Que todas esas fotos en mi galería no las borré. Y por eso, bebé, póngase pa' acá un rato. Pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Tú y por eso, bebé, póngase pa' acá un rato. Pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Que te contestando, a mí ya te hablé al WhatsApp, porque tú estás tardando. Dime si te estás bien en casa, que a yo le voy llegando. Tipo por casa, pa' que fumemos mami mientras estamos chingando. Y por eso, bebé, pase pa' acá un rato. Acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Y por eso, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, no un buen rato. Y por eso, bebé. Y por eso, bebé. DJ Daniel en acción.